Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos de nuevo en el Volantín del Barrio Chino, transmitiendo para Radio Cartón. Hoy está con nosotros aquí en los controles Pavel Naikame. Vamos a tener que prescindir del maestro y terapeuta Jacobo Monraz el día de hoy. Y pues hoy vamos a tener también una entrevista, una charla, un cotorreo con un amigo, Emigdio Salcedo, que es músico y también es colaborador de aquí de Radio Cartón. Él tiene 2-3 programas producidos aquí en los lunes de 7 a 9 de la noche. Un programa que se llama 100 minutos de optimismo sin fronteras. Y él va a estar aquí con nosotros charlando precisamente sobre los contenidos de su programa y también esto que es la vida y cómo se gana la vida como músico en una ciudad como Guanatos, como Guadalajara. Y también pues queremos mandarles pues nuestra solidaridad, nuestro aprecio y nuestro cariño a toda esta gente que sufrió el día de hoy aquí en México, en diferentes partes del país. Tembló. Nos estamos enterando que en el DF estuvo muy fuerte y, como ustedes saben, hace 22 años una catástrofe, una de las más grandes catástrofes en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y pues no deja de generar este terror, este miedo, este pánico. Y yo le comentaba ahorita a Emigdio, que sí, aquí está con nosotros, y a Pavel, que yo creía que eran simulacros, ¿no? Que esto era como parte de lo que año con año se ha venido a generar una educación y una alerta contra este tipo de acontecimientos. Pero desgraciadamente aquí por medio del Face uno se entera que sí estuvo muy fuerte. Y pues esperemos que todos los compas, toda la gente de México esté con bien. Y pues chido. Y también otra de las cosas es que es día de mi cumpleaños y cumpleaños también de mi amigo Pedro Villalobos. Y pues agradecer a toda la banda que nos ha mandado mensajes pues chidos de felicitaciones y pues a todo dar, a mi compa, amigo y camarada Dalmiro, que nos trajo un pastel y que pues ahí nos comimos un pedacito nomás. Pero pues ojalá y los compas que estén aquí cerca a la rueda puedan venir, que esperemos que ya no tiemble. Y bueno, pues vamos a iniciar. Hoy, como tenemos de invitado a nuestro compañero Emigdio, pues vamos a poner esta rola del optimista, que también, ¿cómo se conoce, Emigdio? El buscachambas. El buscachamba, el busca algo así. El buscachambas, esta rola que es muy cómica, pero muy neta. Y vamos a escuchar esta rola y vamos a regresar directos a la charla, entrevista con Emigdio Salcedo. Thank you.

el segundo un poco menos, pero ya el tercero parece que ya me desenvolví más. Este programa, como ya dijo nuestro amigo Sergio, se llama 100 minutos de optimismo sin fronteras. Y bueno, pues en este programa tratamos temas sin límite. Es el primer programa, podríamos decirlo así, aquí en Radio Cartón, que trata temas sin límites. Podemos hablar de lo que sea, de lo que usted quiera, de lo que usted nos sugiera. Los lunes de 7 a 9 de la noche con mi compañero Daniel González y un servidor Emigdio Salcedo, que estamos en ese programa para si usted nos quiere sintonizar y escuchar y pues mandarnos alguna sugerencia, alguna felicitación, alguna crítica, lo que sea, estamos para recibirlo. ¿Cómo ves? No, pues muy chido, y precisamente hablando de esto de 100 minutos de optimismo sin fronteras, es interesante pues que la gente que escucha el programa pueda como aportar o proponer los temas también, ¿no? Sí, porque pues a veces, bueno, como tenemos que trabajar para comer, trabajar para vestir y calzar, a veces no hay tiempo para buscar un tema, y pues sería bueno que nos sugieran temas, amigos, si usted tiene a bien escucharnos el próximo lunes, o bien descargar los podcasts que hay en Radio Cartón para que escuche el primero, el segundo, y ya está el tercer programa de 100 minutos de optimismo, y pues nos dé una crítica, nos sugiera un tema para poderlo abordar en el próximo programa de lunes. También en Facebook tienes una página, bueno, en tu muro también están los podcasts, ¿no? Sí, ahí están también en mi muro de Facebook, están los podcasts. Si usted quiere entrar por ahí también, puede descargarlos y escucharlos. Y pues si le gustó algún programa, lo puede guardar como recuerdo. Sí, bueno, Emigdio, también comentábamos que eres músico. Sí, gracias a Dios que me dio el don de tocar la guitarra, de tocar los teclados y de cantar. De hecho, yo vivo de la música me gusta, es lo que hago para vivir y me gusta hacer lo que hago. ¿Y qué tipo de música interpretas? ¿Son propias de otros compositores o cómo está la onda ahí? Bueno, yo en realidad soy intérprete, pero también soy compositor, aunque bueno, la música que yo compongo es música directamente para cantarle a Dios. Me gusta mucho cantarle a Dios y mi inspiración está exactamente en eso, porque yo cada que voy a hacer un tema, que yo voy a escribir una canción, siempre sale algo que hable de Dios, de sus bondades, de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y pues esas son las canciones que yo tengo. En alguna ocasión que me vuelvan a invitar, me prepararé con una canción de estas para que el público la escuche. ¿Por qué no? Hay que oír de todo. Si oímos música que a veces no es muy conveniente, ¿por qué no escuchar una música, valga la palabra, una música con mensaje positivo? Sí, pues Emigdio es un artista que igual te lo encuentras en las plazas de la ciudad, pero también puedes invitarlo a un evento, a un cumpleaños, a unos 15 años, a un divorcio, decías la otra vez, ¿verdad? Ah, sí, un divorcio, un arrejuntamiento, también amenizamos uniones libres, también podemos ir, si usted está en unión libre con su pareja, también le podemos cantar música para festejar el asunto ahí. ¿Y dónde te pueden encontrar en caso de que te quieran invitar a un evento, Emigdio? Bueno, pues me pueden encontrar en el 33 13 12 45 61, es el teléfono celular que tengo a la disposición. Lo vuelvo a repetir por si no lo alcanzó a anotar, 33 13 12 45 61. Este teléfono también lo ponemos a las órdenes de ustedes los lunes de 7 a 9 de la noche en el programa 100 minutos de optimismo. Vamos a seguir dando a lo largo del programa el número de teléfono, no, de Emigdio, para quien quiera anotarlo y de veras invitarlo a algún evento o alguna fiesta de familia, de cumpleaños, pues como dijo, de todo tipo de rolas, ¿no? Y vamos a también a escuchar una rola de las que él canta. ¿En dónde más o menos, o por dónde andas cantando, Emigdio? Bueno, ahorita me ha dado por ir a Tlaquepaque, ahí por el andador Independencia, de Niños Héroes, a la siguiente calle es Alfareros e Independencia. Por ahí usted me puede encontrar de las 7 de la noche a las 10. Ah, pues ya saben, también ahí lo pueden encontrar por ahí mientras anden visitando Tlaquepulque. Así es, ahí estamos para cantar muchas canciones para que usted las escuche. ¿Y como cuál rola nos vas a interpretar aquí en Radio Cartón, aquí en El Volantín? Bueno, pues vamos a escuchar una canción muy antigua. Esta canción la hizo éxito de nuevo Rigo Tobar y se llama Todo por Ti. Esperando que les guste, dice más o menos así. Porque abandoné a mi madre y solita la dejé, sin preocuparme siquiera si tenía que comer. Hasta que llegó una noche en que muerta la soñé. Vuelto loco fui a buscarla, pero ya no la encontré. Dicen que mi pobre madre, sin saber ya lo que hacer, pedía de puerta en puerta que le dieran de comer. Y en el rincón de una iglesia, muerta de frío tal vez, sin exhalar ni una queja, pasó toda su vejez. Madre amada, perdona mi maldad, perdona lo injusto que fui, y pídele a Dios que me perdone también, porque solamente así podré ser feliz y algún día te encontraré allá donde tú estás. Con la vecina de enfrente me dejó escrito un papel que borrado por el llanto apenas pude leer. Hijo de mi alma, decía, sé bueno con tu mujer, que te aparto de mi lado porque ya la perdoné. Y si Dios te diera un hijo, háblale mucho de mí. Dile que no te abandone como tú me hiciste a mí. Si tiene los ojos negros y si se parece a ti, dale un beso que tu madre me dejó antes de morir. ¿Qué tal? Pues esta es la voz de Emigdio con esta rola. ¿Cómo se llama la rola? Todo por Ti. Todo por Ti, que decías que la hizo famosa de nuevo Rigo Tobar. Rigo Tobar en esos tiempos. pero esa canción ya es muy antigua. Por ahí mi madre decía que ella era muy niña cuando ya se oía, o sea que tiene esta canción más o menos escribió como en 1935. Órale. Oye, Emigdio, a mí me da curiosidad el aparato este que traes, porque ¿cómo funciona? ¿Tiene una memoria o cómo está la onda ahí? Sí, es una memoria del tipo USB, la cual trae grabada toda la música que yo canto, o sea, las pistas. No es karaoke, porque pues prácticamente yo no lo necesito. Soy invidente o soy ciego de los dos ojos que están en la cara. Bueno, es que no puede haber dos ojos en otro lado, ¿verdad? perdón. Entonces, pues ahí grabamos toda la música y pues de esa forma es como cantamos. Le conectamos un micrófono y ya cuando pone la música, pues se oye tanto la música y la voz por la bocina. O sea, ya cantamos como todo un profesional. Lo que pasa es que para cantar en un foro grande de cualquier compañía de comunicaciones, de esos monstruos que andan por ahí, cuesta mucho dinero. Por ahí le dije yo a uno que tiene un programa en una televisora muy importante, que si, pues, que cuánto me cobraba por dejarme cantar. Y él me dijo, mira, te voy a cobrar 2,500 pesos porque cantes una rola, nada más. Y oye, pero pues es mucho. Bueno, pero te estás publicando, te estás viendo por televisión aquí en todo el mundo. Pero pues con eso no me voy a ganar nada, la gente me va a ver, pero pues de ahí no voy a salir. Entonces, mejor la cantamos aquí entre los amigos, aquí en Radio Cartón y donde me quieran invitar a cantar. Oye, Emigdio, y también en tu familia también hay músicos, cantantes, ¿tu señora canta también? Bueno, mi esposa sí sabe cantar, pero no se anima porque, bueno, se cohíbe. Pero mi hija, la mayor, tengo tres hijas. La mayor se llama Yadira Noemí Salcedo Sánchez. La segunda se llama Ruth Angélica, de los mismos apellidos, obviamente. Y la más pequeña se llama Ana Jezabel. Y de ellas tres, mi hija, la mayor, Yadi, es la que canta. De hecho, si usted quiere oír a mi hija cantar, puede buscarla ahí en YouTube como Yadira Salcedo. Y ahí están todos sus videos que ha subido, de donde ha ido a cantar. Y la verdad, no es porque sea mi hija, pero canta muy hermoso. De hecho, un día la voy a invitar al programa 100 Minutos de Optimismo. Y ya que la oiga nuestro amigo Sergio y la quiera invitar aquí al volantín, pues también la puede invitar. Sí, también una de tus hijas es locutor de otro radio por internet, ¿no? También. Sí, de hecho, esa hija mía que canta tiene un programa que se llama Las Dos Caras de la Moneda. ¿Puedo decir esta estación? Claro, pues somos hermanos. Ah, bueno. Mi hija y mi yerno tienen un programa que se llama Las Dos Caras de la Moneda y usted los puede sintonizar los martes de 6 a 7 en www.mlmedios.com. Ahí con nuestro compañero Aldo. Ahí con el profe Aldo, a quien le mandamos un saludo. A lo mejor nos está oyendo, pero si algún día nos escucha, ahí está el saludo. Sí, también... Bueno, una pregunta que va de la mano en este sentido del optimismo. Al parecer, pues, la mayoría de la gente que caminamos, que andamos, que rolamos, que rodamos, que andamos por la vida, tenemos un buen ánimo, pero muchos también tenemos bajones, nos sentimos mal, nos agüitamos, nos deprimimos, y la idea es estar en el mejor de los sentidos, optimista. Así es, porque de otra forma vamos a ir acabando con nuestro desánimo, va a ir acabando con todas las intenciones buenas que tenemos y al final de cuentas va a acabar con todo nuestro potencial, va a acabar con todo lo que somos, lo que podemos llegar a hacer y a realizar, hasta llegar al momento en que diga, yo pues la verdad no tengo por qué estar aquí. Y bueno, se va uno a una depresión y de ahí a tragedias mayores. Entonces, realmente el optimismo es una de las fuentes que nos alimenta tanto física, emocional, espiritualmente, y podemos llegar a realizar grandes cosas con la ayuda de Dios. Y siempre es muy importante, pues, este estado anímico de ser optimista, porque como lo decía la rola, ¿no? Es un buscachambas, es alguien que bueno, que no tiene trabajo y pero lo ve con buen humor, ¿no? Pues sí, así es. Y tú, Emigdio, ¿tú nunca te deprimes? Bueno, soy humano y como tal sí me he llegado a deprimir muchas veces porque, pues, como persona ciega que soy, he recibido mucha discriminación de parte de gentes que dicen que están completos. En cierta tienda, bueno, ahí en la Plaza de la Tecnología, estando yo comprando un producto que necesitaba para mis cosas de la música, mientras que yo estaba pagándole a la dependienta, a la cajera, un agente de seguridad estaba junto a mí. Oye, lárgate de aquí, no puedes estar aquí, que no me entiendes. Y yo tuve que decirle con esas palabras y perdónenme el público, pero yo le dije, ¿de veras que estás idiota o estúpido o te haces? ¿Por qué me lo dices? Pues, ¿qué no te das cuenta que estoy comprando, imbécil? Mira, aquí está mi ticket. Ahora, dices que no puedo estar aquí. Te estoy demostrando que aquí puedo estar y que no me voy a ir si no me da la gana. Entonces, he tenido que defender mis derechos, cosa que la gente me ha criticado, tú, Sergio, porque dicen que yo no debo de decir nada, que me debo de quedar callado. Pero, disculpe usted, pero quiero hacer una alusión muy corta. Creo yo que defender nuestros derechos es permitido, porque el Señor Jesucristo, cuando lo estaban atacando, el sumo sacerdote de aquellos años le preguntó, ¿tu reino es de este mundo o es del otro? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Entonces la Biblia dice, y levantándose uno de los siervos del sacerdote, le dio una cachetada. Y el Señor le dijo, si he hablado mal, dime en qué fallé. Si bien he hablado, ¿por qué me pegas? Y prácticamente con guante blanco le dio al sacerdote, al siervo, al criado del sacerdote. Yo me lo imagino un tipo así, bien barbero, y así le respondes. Esas gentes que ahora sí que quieren quedar bien con el patrón porque pues es el que les da de comer. Así me lo imagino yo, no sé usted. Sí, pues es que es muy, muy cañón, pues, porque en la manera donde tú te desenvuelves como artista, como ser humano, como trabajador, de una manera ganándote la vida y buscando, ¿no?, los requerimientos, cubrir las necesidades que tú tienes para tu trabajo, pues es un caldo donde hay muchísimas maneras de ser, muchísimas maneras de pensar. Y en este caso, la gente que se dedica también a las cuestiones de seguridad, que sabemos nosotros que no son ningún egresado de universidades o de ni siquiera a veces de preparatorias, pues tienen muy poco grado, ¿no?, de conciencia o de sentido común. Simplemente acatan órdenes que no siempre pues son adecuadas, ¿no?, para este trato a no nomás a los invidentes, sino a todo tipo de gente, ¿no? Porque desgraciadamente en la parte donde nosotros nos movemos acá en el centro de la ciudad hay muchísima violencia, hay robos, hay demasiado criminalidad y es muy difícil caminar y andar aquí en el centro, en la ciudad, y pues se encuentra uno con cada soquete, ¿no?, con cada prepotente, con cada dueño de la ciudad, con todo este tipo de gentes que por portar un gafet o por portar un uniforme se creen los dueños de las calles o de los espacios públicos y es demasiado difícil trabajar con ellos, ¿no? Yo diría que hay que entender que tenemos que respetarnos todos, saber vivir entre todos, aunque nuestras maneras de pensar a veces son distintas, pero que tenemos que actuar de una forma en que todos estemos bien, ¿no? Y que todas estas diferencias las hagamos a un lado para los bienes comunes, para el bien común, y ya en su casa uno podrá hacer como realmente le plazca, ¿no? Pero cuando está uno en estos caldos, en estos roces, en estos espacios multi, pues no sé, públicos, pues uno tiene que ser también tolerante y entender que la gente está trabajando, buscando el pan, ¿no? Ojalá y la gente sea más optimista, como lo dice Emigdio en su programa, y que los temas a tratar y que la gente que se suba al programa y que nos escuche, pues tenga esta capacidad también de ser feliz, de ser alegre y de contribuir a que todos los demás tengan este estado de optimismo, ¿no, Emigdio? Sí, porque como dices tú, la gente que contrata el gobierno no tienen un grado o quién sabe, yo creo que a veces ni a la escuela van. Pero mira, Sergio, yo siento y pienso que por eso los contratan, porque les ven la cara de malandrines y pues van a acatar las órdenes ahora sí que ciegamente. Pero bueno, yo he tenido que decirles, ellos actúan porque los ricos, valga la expresión, los ricos dueños de las tiendas grandes son los que les los mandan, ve, quítame ese de ahí. Entonces ya me dicen, usted, tú no puedes estar aquí. Le dije, claro que puedo estar aquí y de aquí no me voy a ir, pero es que yo no quiero. Yo no estoy aquí porque tú quieras, estoy aquí porque estoy buscando la vida y no hay ningún delito. Así que pues han tenido que disculparme, pero yo no me quito de ahí. Me han amenazado con quitarme a la fuerza y yo he tenido el valor de decirles, bueno, ¿tú y cuántos? Nada, pues yo voy a llamar a seguridad y que quién sabe qué. Dije, bueno, entonces, ¿qué sí que tú no tienes las suficientes fuerzas contra mí? ¿Ocupas de bules para nadar? ¿Ocupas de que te estén empujando por detrás, no? Entonces, pues, me han criticado porque dicen que yo me aprovecho porque el gobierno ahorita a los discapacitados nos apoya mucho. Y si un servidor público agrede a un discapacitado, le va mal. Y dicen que yo me aprovecho, pero yo les digo, no, yo no me aprovecho de mi discapacidad. Yo simplemente estoy buscando la vida y eso no me lo puede impedir nadie. Y no me enojo por lo que hago, simplemente les hablo fuerte, les hablo duro y sigo siendo feliz, optimista como hasta hoy. Bueno, pues vamos a ir a un espacio musical. Queremos desde luego agradecerle a Irat González que nos haya traído este disco de la cáscara jazz latino. La cáscara Latin Jazz. Este disco, pues donde participan los músicos Chuyín Barrera, Fernando Martínez, José Luis Arias, Alejandro Loredo. Vamos a escuchar una de sus piezas, pero también queremos pues, saludar y compartir esta revista de mangas o de cómics que se llama Spartax 2 o segunda etapa, donde participa Nacho González, que nos vino a visitar acá a La Rueda para obsequiarnos unos de estos ejemplares de Spartax 2 para la gente que nos escucha aquí en el volantín de Radio Cartón y quiera venir por un ejemplar gratuito. Lo tenemos en la librería La Rueda, Libros y Café La Rueda, este libro de Spartax segunda temporada, donde participan Nacho González, Leonel Guerrero, Francisco J. Regalado, Balmari, Brenda Teresa, Ruy F., Razo, Baruch Camus, Kil Tierra y Yerma, Angélica G. Camarena, pues todos ellos aquí en este ejemplar de cómics o de mangas, se ve muy interesante, trae muy buen papel, está muy bien editado. Ojalá y a la gente que le gusta este tipo de revistas de cómics o mangas, pues puedan venir por este obsequio que les deja aquí Nacho González y se hagan fans o incluso manden sus colaboraciones a Spartax 2 o segunda temporada. Vamos a escuchar esta rola de la cáscara jazz latino, este que se llama Descarga Profe del maestro Chuyín Barrera. Thank you. Pues regresamos aquí al Volantín y pues desde luego queremos agradecer a la banda que nos acompañó hoy en el cumpleaños, a la maestra Mercedes Salazar y a Beto, pues gracias por el pastelito también en la mañana y pues no se quedaron al café, pero gracias por venir acá, a Erika Reyes que también vino a visitarnos y nos trajo un regalito. Y luego a Lorena Baker, que está en el DF temblando, también le mandamos un saludo y pues gracias por las felicitaciones. A Cristina Moreno, a Lupe Ramírez, a Gabriela Zuli, a nuestro compa amigo y camarada Alejandro Zapa, a Hugo H2O, a Celia Rosales, a Guadalupe Quesada, también debe estar temblando allá, Lupeita. Y a Blanca Estela Mendoza, a Lauro Gutiérrez, de acá de la banda de la Ribera de Chapala, a mi hermana Marisela, a Eduardo Ojeda, a David Birks, a Janet Ochoa, a Alex Fong, a Juan Manuel Aranda, un saludo a Brisa L. Ramos de Tepic Nayarit, a la banda, a Lorenzo Figueroa, a Lucy Ramírez, a mi compadre Chava Rodríguez, a Diana Castro, pues a toda la banda que nos ha estado felicitando y mandando likes, pues que a toda madre. Y bueno, también les comentaba sobre que pueden pasar por alguna de estas revistas de Spartax Dogs, pero también el maestro Emigdio nos tiene un regalo que es un disco, Emigdio. Sí, es un disco. Bueno, lo que pasa es que en el primer programa de 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras hablamos de la historia del órgano que canta. Las generaciones nuevas no lo saben, pero en aquellos ayeres de los 50, había dos personas que hacían hablar el órgano melódico. Uno de ellos es Ernesto Gil Olvera, que ya falleció. Y el otro es el maestro Luis Fernando Ramírez Barajas, que todavía vive y estuvo con nosotros en ese programa. Y regalamos discos de él y todavía nos quedan algunos ejemplares, nos quedan dos discos. Cada disco viene con cuatro discos, esto es un disco llamado Canciones de mis recuerdos, otro disco llamado México Tropical, otro México Ranchero y otro que se llama Infantiles Cricri. En todos estos discos el maestro Luis Fernando canta con su órgano muy bonito, para si usted lo quiere escuchar, tenemos un par de discos para obsequiarlos a las dos personas que vengan por ellos también. Y bueno, aquí el maestro Sergio les dirá cómo será la técnica. No, pues nomás es que lleguen a la librería La Rueda, Libros y Café La Rueda, y nos digan, vengo por ese disco que Migdio nos prometió en el Volantín del maestro Luis Fernando, y pues ahí les hacemos entrega. Oye, Migdio, ¿y te vas a echar otra rola? Bueno, si me concedes el tiempo. Todavía tenemos tiempo para que te eches otra rola. ¿Cómo no? Vamos a aventarnos a otra rola. Pero claro, antes que sí. Dinos el número de teléfono donde te pueden localizar. Claro que sí, el número de teléfono es el 33-1312-4561. 33-1312-4561 para todo lo que usted guste mandar musicalmente hablando. 15 años, bodas, arrejuntamientos, divorcios, uniones libres, hasta convivencias entre él y él, ella y ella. También. ¿Allá le vas a entrar también? Pues no, yo nada más voy a tocar. Yo no le entro ahí, pero sí voy a tocar para ellos o para ellas. ¿Y cuál rola va a ser? Si son ellas, me pongo en medio. La rola que viene es Todo se derrumbó, recordando la música de Emmanuel. ¿Qué te parece? Enro de mí. Thank you.

a que sintonicen diariamente Radio Cartón y estén pendientes de la programación, porque tenemos programas de todo, ¿eh? Tenemos programas de todos, programas musicales, programas culturales, programas de éxito, el programa este que se llama Éxito Total, donde sale nuestra compañera Nora y le da muchos tips para que usted haga cosas importantes para que, pues, para que se vaya al éxito. 100 minutos de optimismo, el volantín y no sé cuántos programas tenemos todo el día. Hay música, hay programación buena en Radio Cartón. Les invito para que sintonicen Radio Cartón todos los días que usted quiera. Y bueno, pues estamos ya en la despedida. Pues queremos agradecer y saludar a nuestros patrocinadores. Uno de ellos es Granola Gourmet, Meche Salazar, que nos trajo unos ricos panecitos de nuez en la mañana, los cuales volaron. Estaban muy ricos, la neta. Y también a Cuadernos La Aguja, pues también queremos agradecerle y saludar a nuestro patrocinador Cuadernos La Aguja y también a Peregrino Café Bistro de Diana Castro. Un saludo también a Israel Soberanes y también al Barrio Chino, Ediciones del Barrio Chino, y desde luego a Libros y Café La Rueda. Gracias a nuestros patrocinadores, saludos a todos y vamos a despedirnos con una rolita más, pero antes desde luego queremos invitarlos a que escuchen el programa de 100 minutos de optimismo sin fronteras del maestro Emigdio Salcedo, que es los lunes de 7.05 a casi 9 de la noche, pero nos vamos a ir con la rola número 6 del disco de La Cáscara, que se llama Río Cuale. Un saludo a toda la banda de Puerto Vallarta, a Jaime Lara, que anda por allá Puerto Vallarta, nos vemos en diciembre. Rollos. Pues vámonos.